Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Muy buenas noches, bienvenidos a la edición número 268 de El Rincón del Fanático. Es un placer para mí estar con toda la audiencia. Mi nombre es Iván López. Y bueno, el día de hoy compartiré el programa únicamente con mi compañero y amigo Ángel Gómez, debido a que Roberto Torres, nuestro copartner en este programa, se tuvo que ausentar por motivos ajenos a su voluntad y bueno, no va a estar con nosotros en esta edición, pero bueno, igual con todo el cariño del mundo lo estaremos aquí recordando y haciendo el programa para todos ustedes. Ángel, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. Estoy aquí, pues, muy contento de estar contigo y para esta nueva edición del Rincón del Fanático. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a las noticias de la semana? Ok. Y ahora, las noticias de la semana. Muy bien. Ángel, esta semana, pues bueno, digamos que este es un podcast mundialista. Ok, podcast mundialista, estamos en pleno mundial de fútbol, pero obviamente no podemos dejar de hablar de otras disciplinas que obviamente van en paralelo junto con el mundial y de las que semana tras semana pues tenemos la oportunidad de comentar. En esta ocasión, bueno, hablaremos de béisbol, como ya es bien sabido, y bueno, y tocaremos algunas otras noticias referentes a motociclismo y a tenis también, que también tenemos algunas noticias interesantes que comentar. Así que bueno, yo creo que sin más preámbulos pues podemos arrancar de lleno con el programa. Muy bien, entonces vamos a arrancar con la pelota, con el béisbol de Grandes Ligas, y yo quería pues aquí por un lado comentar la situación en la que se encuentran los equipos para después hablar de lo que se viene esta semana. Pues entonces en la Liga Americana pues sigue el cabeza a cabeza entre los equipos de Yankees y Boston. Yankees en este momento tiene una racha de 7 ganados en los últimos 10, 6 y 4 para el equipo de Boston, pero están empatados. Por porcentaje le corresponde el primer lugar en este momento a Yankees. En la división central, pues entonces los Indios mantienen una ventaja leve de 2.5 juegos sobre los Tigres de Detroit, un equipo de Detroit que hace unos días pues recibió la muy mala noticia de que su slugger pues Miguel Cabrera se iba a perder el resto de la temporada debido a una operación que sufrió en uno de sus brazos haciendo swing, pues entonces se rompió un ligamento, lamentablemente para Miguelito. Y con todo y eso, que la principal figura de Detroit está fuera de juego y va a seguir toda la temporada fuera de juego, pues los Tigres están ahí, están a 2.5 del primer lugar, por encima de equipos como Minnesota o como los White Sox. Esta es una división que no es de las mejores, yo creo que más bien es de las peores del béisbol, pero bueno, eso no le quita mérito a lo que están haciendo los Tigres, que en este momento son el equipo más caliente de esa división. Y el equipo más caliente no solo de la Liga Americana, sino de todo el béisbol, y aquí le mando una felicitación al amigo Roberto, son los Astros de Houston, que tienen 10 ganados los últimos 10, y no solo eso, si nos vamos a la racha, tienen 11 ganados consecutivos. 11 ganados consecutivos, de los cuales 10, estos últimos 10, fueron en calidad de visitante, lo cual le da mucho más mérito a lo que están haciendo los Astros de Houston. Entonces mantiene el primer lugar en su división, apenas con un juego y medio sobre los Marineros de Seattle, que también están calientes, 7 ganados en los últimos 10, estuvimos hablando del equipo de Seattle la semana pasada, y después cuando hablemos del schedule de esta semana, voy a volver a hablar de los Marineros. En la Liga Nacional, pues entonces hay una situación pues un poco parecida, pues el equipo Atlanta se ha metido en el primer lugar por encima de Washington, que en este momento tiene 3.5 el equipo Atlanta sobre Washington. La buena noticia para Atlanta es que ya Ronald Acuña declaró que está listo para jugar. Vamos a ver qué día se reincorpora el novato venezolano. Pero bueno, el equipo de Atlanta ha estado funcionando como una maquinaria bien engrasada y bueno, mantiene esta distancia que les mencioné sobre el equipo de Washington, y un equipo que está muy cerca también de Washington, el equipo de los Phillies, que está a medio juego de los Nacionales. En la división central, pues entonces hay también un cabeza a cabeza entre Milwaukee, que en este momento tiene el primer lugar, y los Cubs, que están a medio juego. Un equipo de los Cubs que tiene 6 ganados los últimos 10, Milwaukee 5-5. Estos son equipos que yo creo, Iván, que ambos van a estar muy activos en el mercado de trades ahora en el mes de julio. Después hablaremos de eso. Uh-huh. Y en el equipo, perdón, en la división oeste, pues entonces ahí yo lo que yo resalto, al igual que lo resalté la semana pasada, es cómo está jugando el equipo de los Dodgers. Los Dodgers vienen subiendo como la espuma. Hace 3-4 semanas estaban en los últimos lugares y ya están en el segundo lugar, a apenas 1.5 de Arizona. Ambos equipos tienen 7 ganados en los últimos 10. El equipo de Dodgers, la buena noticia que tienen es que bueno, se han metido en esta racha sin su lanzador Clayton Kershaw, que está en lista incapacitado, pero que ya ha estado lanzando bullpen y que pronto debería ser su primera apertura ya, digamos, de rehabilitación en ligas menores. Entonces, bueno, una vez que vuelva al zurdo, pues entonces el equipo va a estar casi completo. Y bueno, pues ahí se va a agregar a jugadores que están teniendo una gran temporada, como el veterano Matt Kemp, como por ejemplo el propio Turner, que regresó también de la lista de incapacitados y que ha estado jugando bien y bateando bien. Pues entonces, bueno, el equipo de Dodgers va a seguir en esta pelea que se me antoja muy interesante por el resto de la temporada. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves estas tablas, Iván? ¿Qué quieres, digamos, hacer algún tipo de comentario adicional a lo que ya yo dije? Bueno, sí, para acompañarte en los comentarios, por supuesto, creo que fuiste muy muy explícito en todo lo que está rondando acá en tanto en la Nacional como en la Americana. Bueno, coincido contigo en la Liga Americana, en la división central, pues bastante floja. Y me llama mucho la atención como equipos, por ejemplo, como Kansas City, como Texas, que en tiempos muy recientes eran equipos pues muy poderosos. Inclusive Kansas City llegó a ganar una serie mundial, o sea, fue finalista y ganó una serie mundial. Y bueno, hoy en día es un equipo que está totalmente está en el último lugar de su división. Igual Texas, que tuvo tantas oportunidades de ganar la serie mundial y no pudo, con un gran equipo, ahora está también sumido en el frío sótano. Eso es eso, de verdad que da mucho que decir. Y por ejemplo, los Mets han caído estrepitosamente. Habíamos comentado también en otros programas que los Mets tenían primera vez en su historia todos sus lanzadores estelares sanos y activos, y fíjate, están a 10 juegos y medio de la punta, y bueno, una racha de 3 ganados solamente de los últimos 10. Es un equipo que yo pensaba pues que iba a estar entre los contendores del este y la Nacional. Y bueno, los Bravos de Atlanta, de verdad que muy muy plausible lo que han hecho hasta ahora. Es una división donde Washington generalmente siempre está en el primer lugar. Así que bueno, mira, está todo muy muy interesante. Y bueno, como te digo, vamos a seguir viendo semana a semana cuál es la evolución de estos equipos. Tú también ibas a comentar por ahí de unas series interesantes que quizás vayan a definir muchas cosas, pues, en lo que viene ahorita en estos días subsiguientes. Sí, pero entonces, antes de eso, que te agradezco por la nota, quería hacer un pequeño paréntesis ahorita que mencionaste al equipo de los Mets. El equipo de los Mets, después de que nosotros dijimos eso, como que los empavamos, porque perdieron a Noah Syndergaard, lo tienen en lista de incapacitados, su lanzador, digamos, número uno, y cambiaron a Matt Harvey, lo mandaron a Cincinnati, donde, bueno, está tratando de hacer una, digamos que un comeback, ¿no? Pero entonces el equipo de los Mets ha sido noticia en estos días, porque justamente dada esta situación que están en este momento a 10 juegos y medio de la punta, y que bueno, tendría que meterse en una racha realmente ganadora impresionante para poder aspirar a los playoffs, aunque todavía falta mucha temporada, pero tendrían que dar una vuelta de timón, y pareciera que ese no es el caso. Entonces, dada esa situación, pues los analistas y los periodistas que están muy informados han estado escribiendo sobre algunos contactos que pudieran estar ocurriendo entre la oficina de los Mets y la oficina de los Yankees. ¿Qué pasa con los Yankees? Los Yankees están en el primer lugar y tienen un récord realmente pues bastante holgado, y se puede pronosticar que si no ocurre algún desastre, pues obviamente van a estar en playoff. Pero ¿qué va a pasar cuando los Yankees lleguen a playoff? Porque ahí van a tener equipos como Boston, que yo creo que va a ser uno de los dos wild card. Van a tener el equipo de Cleveland, que tiene un gran bateo y tiene también un extraordinario picheo, y sobre todo van a tener equipos como Houston, y muy probablemente el otro wild card sea el equipo de Seattle, si las cosas siguen como están. Entonces yo te pregunto a ti como yanquista, ¿tú crees, poniéndote la mano al corazón, que el equipo de Yankees tiene el picheo para superar en una eliminatoria, en un playoff, equipos como Boston, equipos como Houston o equipos como Cleveland? No, realmente no. Si sacamos a Severino, que ha tenido una temporada maravillosa, de verdad que yo creo definitivamente necesita cambiar su picheo abridor. Exactamente. Con Severino no pueden contar. Sabatia es un pitcher totalmente irregular. Sonny Gray no creo que lo haya hecho bien. Y Tanaka, a veces sí y a veces no. Tanaka está en DL, que se lastimó en un mismo juego, se lastimó los dos tendones de la corva, corriéndose a primera base. Ah, bueno, imagínate tú. Tanaka está en DL, entonces ha estado dependiendo de un novato, Domingo Germán, que lo ha hecho bastante bien. Pero bueno, estamos hablando de la postemporada. Entonces, yo concuerdo contigo. Este equipo de Yankees, va a llegar. Pero cuando llegue la postemporada, con este picheo, lo va a pasar bastante difícil. Entonces, ¿en dónde entra ahí el equipo de los Mets? Bueno, los analistas han estado escribiendo, algunos cronistas, de que los Yankees han estado contactando al equipo de los Mets por nada más y nada menos que Jacob deGrom. Jacob deGrom es de la rotación esa tan interesante que tienen los Mets, es el único que se ha mantenido realmente sano. Y en estos momentos, cuando estoy mirando la tabla de picheo de la Liga Nacional, en estos momentos es el líder de efectividad de la Liga Nacional, apenas tiene 1.55 de efectividad. Una efectividad, bueno, estratosférica, ¿no? En lo bueno estoy diciendo. WHIP de 1.01, 113 ponches en 87 innings y un tercio. Entonces, lo que se ha estado lucubrando, todo esto obviamente son rumores, pero bueno, los periodistas tienen sus fuentes también dentro de los equipos, ¿no?, que le filtran algunas cosas. Lo que se estaba especulando es que los Mets están ofreciendo a Jacob deGrom, pero obviamente están pidiendo bastante en cambio. Y es un pitcher que es un as, como todos sabemos. Junto con Syndergaard, que está lastimado, son los mejores lanzadores de los Mets. Entonces, te pregunto otra vez como yanquista. Tú, por ejemplo, si te ofrecen a Jacob deGrom y te piden a cambio a Gleyber Torres y otro prospecto, ¿tú harías ese negocio? Wow. Es una pregunta muy complicada. Esa es una pregunta muy complicada. Bueno, teníamos que llamarlo ahí. Ahí lo tiene. No, bueno, yo creo que los Yankees están muy, muy acoplados. Gleyber Torres ha sido una pieza fundamental. El venezolano ha jugado muy bien, ha bateado, ha impulsado carrera. Yo creo que, wow, está complicado eso. Eso es difícil. Eso es muy difícil, pero obviamente si tú quieres, si quieres ser contendor, no puedes contar con Gray, con Edwin German, con Sabatia. No, necesitas un pitcher obviamente que te refuerce un poco, ¿no? Claro, y por un pitcher como DeGrom, los Mets van a pedir el oro y el moro. Por supuesto. Déjame buscar aquí los numeritos de nuestro compatriota. Pues entonces, Gleyber Torres pues tiene 2.87 de promedio. Tiene un porcentaje envasado de 3.41, un OPS de 8.98, tiene 13 jonrones, 34 carreras empujadas, en 48 juegos apenas. Hay que recordar que Gleyber no subió, por lo de la regla del Super 2, no subió desde el comienzo de temporada, sino más adelante. Ya tú me respondiste, si tú me haces la pregunta a mí, yo no daría Gleyber Torres. Yo daría quizá algún otro prospecto. Se está hablando también del otro novato que es de apellido Andújar. Andújar tiene numerito. Tercera base. Vamos a hablar de Andújar. Miguel Andújar, 2.91 de promedio, 8.35 de OPS. Juega tercera base. Tiene 22 dobles. Es el bateador de los Yankees con más cantidad de dobles. Tiene 8 jonrones, 28 empujadas. Entonces, bueno, perdón que te interrumpa, también tienes a Rolando Reyes, el otro venezolano, que es un muchacho que te puede jugar segunda y tercera. Exacto, entonces a lo mejor tú pudieras dejar a ir a Andújar, pero en ese caso te van a pedir a otro prospecto. Entonces, ahí es donde me imagino que Yankees y Mets, si es que hacen este trade, se van a sentar y van a decir, bueno, está bien, yo no te puedo dar a Torres, pero te puedo dar a Andújar y ¿a quién más te puedo dar? A Torreyes no, porque entonces está tapando un hueco para llenar otro, ¿no? Pero entonces a lo mejor te puedo dar a Clint Frazier acaba de subir, es un jardinero que todavía no tiene jonrones, pero es que apenas ha jugado 3 juegos, pero sí, Clint Frazier es un buen bateador. También puede ofrecer a Tyler Austin, que es un muchacho joven. Tyler Austin, sí. Muy válido. Primero base, tiene 8 jonrones en 34 juegos. Lo que pasó con Austin es que una vez que se reportó el primer base titular, que es Greg Bird, pues entonces Austin fue a la banca. Entonces a lo mejor pudieran armar un combo ahí de Andújar con Austin y a lo mejor alguien que esté en las ligas menores. Pero bueno, eso era para que lo tuvieras pendiente. Se está movilizando eso. Pudiera darse como pudiera no darse. Pudiera quedarse de Grom al final en los Mets o pudiera terminar en otro equipo. Pero entonces, si nosotros, lo interesante de esto, bueno, todavía vamos a estar hablando de trades desde aquí hasta el 31 de julio. Pero lo interesante de esto es que cuando uno analiza las nóminas de los equipos y la posición en la tabla, pareciera que entre Yankees, Boston, Cleveland y Houston, el equipo que está más necesitado de esos cuatro es Yankees, porque Boston tiene un staff de picheo bastante completo, tiene un buen bullpen. Cleveland pues también perdió a Carlos Carrasco esta semana por un batazo que recibió en un brazo, pero parece que no es algo grave, parece que es más o menos 10 días que va a estar fuera. Y el equipo de Houston, la verdad que yo creo que lo único que necesita es ayuda en el bullpen. Le dieron el puesto de cerrador temporalmente a nuestro compatriota, ¿cómo que se llama? Rondón, a Héctor Rondón. Y yo creo que si Houston busca algo, en este momento ya no buscaría abridores, pues tiene un staff de picheo suficientemente solvente, pero sí estarían buscando a lo mejor algún relevista. Y los Marineros de Seattle, quizás lo que les haga falta es buscar algún bate adicional, porque tienen un buen picheo, tienen también un buen bullpen y quizás estén buscando un bateador de los distintos que pudieran estar disponibles. Y por el otro lado, tú puedes verlo en equipos como Texas, que tú estabas mencionando, en equipos como Kansas City. Esos equipos van a ser vendedores, esos equipos van a estar ofreciendo peloteros, y ahí yo meto a mi equipo de Baltimore, que lamentablemente está teniendo una muy mala temporada. De Baltimore tiene que salir Manny Machado, que por el cual podemos pedir bastante a cambio. Está teniendo una temporada excelente. Debería también salir Adam Jones, que está también para ser agente libre, y también los pitchers del bullpen. Entonces, no me extrañaría, por ejemplo, que un equipo como, ¿cómo se llama?, como Houston, que necesita ayuda al bullpen, pudiera hacer un negocio con nosotros para, bien sea Brad Brack o bien sea el propio Zach Britton, que ambos pueden ser agentes libres, pudieran terminar en el equipo de Houston. No me extrañaría nada un movimiento de ese tipo. Entonces, bueno, Iván, de aquí al 31 de julio esto se va a estar moviendo día a día y hay que estar pendiente de los trades. Ese me gusta, esa es la parte que a mí me interesa, los trades. Espero que los equipos hagan trades interesantes, no trades canicas, como dicen ustedes. Ah, bueno, pero es que esa es tu especialidad. Mira, lo que se viene entonces, hoy están jugando doble juego allá en el National Park, están jugando Yankees contra National, esa es una serie que termina hoy, bastante interesante. También está jugando Cardenales Phillies. Esta serie me interesa mucho porque los dos equipos también arriba son dos equipos muy completos. Están jugando Dodgers contra Cubs allá en el Wrigley Field. Interesante serie. Entonces, el día de mañana, el equipo de Marineros inicia dos series muy importantes. Va a jugar tres juegos en Yankee Stadium y después va a jugar tres juegos en Fenway Park. Entonces, son seis juegos seguidos donde los Mariners se van a enfrentar a los dos punteros de la otra división, que son tranquilamente uno de los dos equipos que se pudiera estar enfrentando en playoff. Porque si la temporada terminara hoy, entonces Marineros estuviera jugando por el Wild Card, se estaría enfrentando al equipo de Boston, y el ganador de ese juego se estaría enfrentando bien sea a Yankees o bien sea a Houston, probablemente a Houston, que es el que tiene mejor récord. Entonces, muy interesante estas dos series que van a jugar los Marineros. Entonces, el equipo de Houston, que acaba de venir de ese largo periplo, digamos, visitando distintos parques, que le fue de manera excelente, pues que ganó 10 juegos seguidos, pues entonces el equipo de Houston vuelve a su casa, y entonces, bueno, su rival de división, que en este momento son los Marineros, no lo tiene nada fácil porque juega estos 6 partidos consecutivos en calidad visitante contra Yankees y contra Boston. Entonces ahí pudiera estar aprovechando el equipo de Houston, si continúa su racha de victoria, para ampliar la ventaja, Iván. Sí, señores, definitivamente Seattle la tiene dura, ¿no? Porque, como tú dices, va contra equipos muy fuertes, y aquí, como decimos acá, que en Río Revuelto, pues ganancia de pescadores. Aquí Houston, si sigue con esa racha, puede sacar fácilmente, claro, dependiendo si Seattle, suponiendo pues que Seattle tuviese una serie difícil, pues bueno, perfectamente pudiese sacar unos tres, cuatro juegos de ventaja, que bueno, son interesantes en este momento. Sí, señor. Definitivamente. Bueno, eso es todo lo que yo tenía con respecto a la pelota. No sé si tienes algo más que quieras comentar. No, bueno, realmente está la temporada pues muy, muy buena, a excepción de estos equipos que obviamente han entrado como en decadencia, pero de resto, creo que estamos bien, pues. Exceptuando por estas noticias como la de Carlos Carrasco, que fue estar lesionado, después luego estar teniendo una temporada muy interesante. Y es la segunda vez que le pasa. Ya hace un par de años tuvo que salir de la nómina, tuvo que ir incapacitado también por un batazo que le pegaron. Entonces, mala suerte. Exactamente. Bueno, no. Igualmente, Evan Longoria va a cirugía. Okay, va a cirugía, perdería de 6 a 8 semanas. Esto también es una baja para su equipo, aunque te confieso que a mí Longoria me parece que ha tenido una temporada muy mala. La verdad que con San Francisco creo que no ha sido el mismo pelotero, pues es un pelotero que ya está en decadencia, y bueno, así que hay que estar viendo pues muy de cerca lo que pueda ir aconteciendo. Ok. Bueno, entonces salimos del béisbol y no sé, yo creo que tú tenías un comentario con respecto a Roger Federer. Sí, correcto. Resulta que, bueno, comentando de que el día de ayer, pues bueno, Roger Federer debutando pues nuevamente el suizo en cancha de grama, se impuso en la final de Stuttgart, ¿okay? Y con eso se aseguró volver al número uno del mundo, ¿okay? Eso pues le hizo desplazar por 150 puntos a Rafael Nadal del primer lugar del ranking. Como decía, Federer regresó tras más de 2 meses sin jugar desde Miami, y bueno, creo que le sentó muy bien este torneo, y bueno, preparándose para lo que será el torneo de Wimbledon. Como todos sabemos, se juega en cancha de grama, una superficie que es muy interesante, donde bueno, ya el suizo ha ganado en otras oportunidades. También es una cancha que le favorece mucho a Rafa Nadal, y bueno, no dudo que sea una rivalidad bastante interesante, ¿okay? Así que estaba leyendo ahí, no me detuve a ver la noticia, pero sí vi el titular que dice Rafa y Federer se pudieran encontrar solamente en el caso de la gran final, como organizan en la competición, pues solamente pudieran encontrarse en la gran final. Es correcto, las llaves están hechas así, pues, para que queden en la final si es que logran llegar. Bueno, ahorita el ranking del ATP, que tenemos al suizo Federer con 8.920 puntos por 8.770 de Rafa Nadal. Es una diferencia muy corta, pero bueno, es suficiente para estar en el primer lugar. Le siguen, voy a nombrar de 1 al 10, Federer, Nadal, Alexander Zverev, Juan Martín del Potro, que de paso hay que decir, Ángel, que Juan Martín es el latino mejor rankeado, ¿ok? De todos los que están en este momento en la ATP. Después viene Grigor Dimitrov, de Bulgaria. Le sigue el croata Marin Cilic, Dominic Thiem, de Austria, Kevin Anderson, de Sudáfrica, de David Goffin, de Bélgica, y John Isner, el número 10. Okay, estos son los top 10 de la ATP. Y bueno, tú sabes que aquí siempre se gana unos con otros, pero bueno, yo creo que de todo esto, el que ha subido con mayor fuerza, o el que viene subiendo, es el austríaco Dominic Thiem, muchacho joven, con un estilo muy muy interesante de juego, y muy joven sobre todo. Yo me atrevería a decir que es el más joven de todos estos 10 tenistas que acabo de nombrar. Así que bueno, mucho ojo con él, porque va a ser uno de los mejores del mundo. Te los digo, yo que sigo mucho el tenis, se acordarán de mí. Y yo creo que hace falta un poquito de renovación en la cumbre del tenis, ¿no? Porque ya está bueno de Nadal y de Federer, que bueno, lo admiramos mucho, pero oye, ya tienen más de 30 años largos cada uno de ellos. Sí, bueno, el problema es que mientras estén jugando y mientras estén ganando, o sea, ellos van a estar ahí. O sea, eso es así. Fíjate que ya las caras nuevas, como la de Zverev, Dimitrov, Thiem, Goffin, son muchachos que son jóvenes, pero hay que reconocer, Ángel, que Federer y Nadal son tipos que están muy duros todavía. ¿Okay? Sí. Y tú los ves y pareciera que están jugando apenas desde ayer. Y bueno, realmente, para tú tener una generación de relevo, tienes que dominar a los grandes. Sí. Definitivamente. Bueno, ok. Entonces, bueno, tienes, aparte de esta nota, ¿querías hablar algo de deporte de motor? Sí, por supuesto. Ya para terminar con esta sección, bueno, nada, hablar un poco sobre el día de ayer que se corrió el Gran Premio de Cataluña, allá en España. Okay, una carrera en lo que es el campeonato de motociclismo de la MotoGP. Bueno, un fin de semana muy interesante en las tres categorías: Moto2, Moto3, MotoGP, donde, bueno, no voy a hablar de todas, obviamente la que nos compete y la que más lleva emociones es la categoría reina, donde por segunda carrera consecutiva, el español Jorge Lorenzo pues hizo valer su localía, y bueno, se llevó nada más y nada menos que el premio de su país, el Gran Premio de Cataluña. Segundo llegó Marc Márquez con Honda, y cerró el podio Valentino Rossi, ¿no? Temporada muy interesante, puesto que, como, bueno, los que a lo mejor muchos de la audiencia no lo saben, pero los que siguen motores deben saber, o yo se los hago saber, que la marca Ducati había cesanteado a Lorenzo por bajo rendimiento. Lorenzo había estado pidiendo algunas mejoras en la moto porque se sentía un poco incómodo con su manejo, y luego que consiguen con el cuál es el problema y quedan con el estilo, pues con las modificaciones que hay que hacer, resulta que Jorge Lorenzo, pues bueno, ha ganado dos carreras consecutivas y bueno, ya, o sea, ya el mal está hecho, ya él firmó por 2 años con la marca Honda, y bueno, esta gente pues se quedó con los, como decimos aquí, viendo para el techo, porque no se esperaban que Jorge tuviese este repunto, así, repunte tan intempestivo. Así que bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora, y bueno, falta todavía bastante tela que cortar, pero ya estaré pues dándole más información sobre el campeonato de motociclismo. Este fin de semana que viene tenemos Fórmula 1, el Gran Premio de Francia, el Le Mans, y bueno, ya estaremos también comentando lo sucedido en esta interesante carrera. Okay. Así que bueno, Ángel, ¿qué te parece? Vámonos a un corte y venimos ya para la segunda sección de la Copa Mundial del Mundo. Perfecto, ya regresamos. Estamos de regreso con el Rincón del Fanático, y bueno, Iván, ¿qué te parece si en esta última sección, pues bueno, hablamos de lo que está caliente, que es nada más y nada menos que el Mundial de Fútbol? ¿Qué te ha parecido a grandes rasgos el Mundial hasta ahora? Bueno, mira, el Mundial ha estado muy interesante, realmente, muchas sorpresas. Bueno, ¿qué te puedo decir? Mira, comentarios van, comentarios vienen. La prensa ha estado muy sarcástica, ¿no?, con todo lo que ha sucedido. Han habido mucho toma y dame a nivel reporteril, ¿no? Pero bueno, sí, Mundial que se ha caracterizado por tener partidos sorpresivos. Realmente los equipos grandes no han mostrado todo su potencial, como te digo, y bueno, yo creo que sería bueno para que hiciéramos un paneo rápido de cómo se ha movido la cosa hasta ahora. Sí. Porque hasta hoy que estamos haciendo el programa, ya se cumplió prácticamente, se faltaría nada más el grupo H por jugar. Sí, señor. Entonces, ya juegan mañana, pues. Exactamente, ya juegan mañana. Pero bueno, ya podemos hacer un pequeño bosquejo de lo que ha sucedido hasta ahora en todos los grupos. Así es. Entonces, bueno, empezamos con el grupo A. Sí, señor. Bueno, pues el anfitrión, obviamente, pues en su inauguración de su mundial, después de una ceremonia de inauguración que a mí me pareció, la verdad, un poquito descafeinada. Menos mal que fue corta, sí. Porque fue bastante aburrida y no tuvo lo que uno estaba esperando. Pues entonces, bueno, el equipo ruso le pasó por encima a un equipo muy blandito de Arabia Saudita, sumamente inocente, sumamente bastante malo en lo que eran las marcas, y bueno, a la hora de atacar, muy desordenado. La verdad es que el equipo de Pisi bastante mal en esta inauguración. Yo creo que este equipo ruso, cuando tú ves el marcador, pues 5-0, no es tan bueno como lo sugiere. Habría que ver a Rusia, como lo vamos a ver, contra otros rivales, para ver qué va a pasar ahí. Pero obviamente que con este resultado, pues entonces se catapulta pues hacia la segunda fase. Después, bueno, vimos un Egipto-Uruguay, un Egipto que jugó sin su máxima estrella, Salah, que estaba ahí, las cámaras lo ponchaban a cada rato, y estaba como una fiera enjaulada que quería saltar al campo, pero su técnico prefirió reservárselo. Y entonces, bueno, un Uruguay que tuvo muchos problemas para vulnerar la valla de Egipto, y apenas lo consiguió en el tiempo de descuento ya con un tanto de cabeza de su defensa central, Jiménez, el jugador del Atlético de Madrid. Entonces, bueno, pareciera a simple vista de que el Uruguay debió haber tenido un resultado más cómodo. Esta fue una de las sorpresas, este resultado tan corto, pero lo interesante para Uruguay es que conquistaron los 3 puntos, Iván. Bueno, sí, Ángel, entonces este grupo, sí, yo estoy de acuerdo. Aquí no hay mucha calidad que decir. Realmente Rusia no me dijo nada como equipo. Jugaron contra un, ya te lo dijiste todo, pues un equipo árabe sin carácter, desordenado. Y el equipo de Egipto, mira, yo no puedo decir que un palo hace montañas, pero hizo muchas faltas saladas, le faltó al equipo egipcio sin definición en final. ¿Qué te puedo decir? Mucho hicieron, yo creo que aguantaron bastante contra un Uruguay que se veía mucho más armada, con Cavani, con Suárez, con Cebolla Rodríguez, en fin, con toda su gente, pero bueno, al final fue que pudieron resolver el partido. Yo creo que un empate hubiese sido más justo por lo que se vio. Así que bueno, ese es el comentario. Ok. Bueno, entonces la jornada del siguiente grupo, pues entonces empezó con un Marruecos-Irán, que menos mal que no lo vi, porque parece que fue bastante soporífero. Estaba 0-0 hasta el final, y apenas ya en el tiempo de descuento, pues entonces Irán aprovechó un autogol y se llevó los 3 puntos. Irán 1, Marruecos 0. Estos son dos equipos que no tengo ninguna duda que van a quedar eliminados. Y después hay un partido que sí, yo creo que hay mucha tela que cortar, aquí tenemos mucho que hablar, que es el España 3, Portugal 3. Entonces, ¿tú quieres empezar? Bueno, sí, mira, yo creo que sin que me quede la menor duda, este fue el mejor partido que he visto hasta ahora. Por supuesto, dos selecciones muy bien armadas. Considero que España jugó un poco mejor. Pero bueno, la fortuna, digamos que estuvo del lado de los portugueses, ¿no? Porque, bueno, mira, un penal comenzando el partido. Bueno, tú dirás a lo mejor que no fue penal. Yo creo que sí fue penal. ¿Ok? Eso está en el reglamento. Y bueno, mira, ahí empezó la fiesta. Pero creo que España jugó más bonito, botó muchas oportunidades España, creo que España pudo haber anotado más veces. Pero sin duda creo que fue el mejor partido de la jornada. ¿Cuál es tu apreciación de este juego? Bueno, a ver, vamos por partes, como diría Jack el Destripador, ¿no? España, de cada 10 partidos que juegue contra este equipo de Portugal, yo creo que le gana 8. Empata uno y a lo mejor pierde el otro. El equipo de Portugal realmente se encomendó a su gran figura y Cristiano, pues, como siempre, con esa gran efectividad goleadora que tiene, pues no lo dejó mal. Entonces marcó los 3 goles. Pero este es un equipo portugués que, si tú lo comparas hombre a hombre con España, pues ahí realmente no hay nada que buscar. ¿Qué pasó en este partido? Bueno, pasaron muchas cosas. Una de las cosas, bueno, voy a comentar el penal. Obviamente que sí fue penal, pero lo que digo yo es que es un penal que es de alguna manera evitable. Entonces, hay algunos delanteros, como Cristiano, como el propio Neymar y como el propio Luis Suárez, que si tú le haces ese tipo de falta, que tú no lo estás trabando, sino que le estás haciendo un contacto a nivel del muslo y a nivel de la rodilla, que no necesariamente por la fuerza, no necesariamente lo debe mandar al suelo, el delantero bueno, como es Cristiano, como son los otros dos que mencioné, en lo que siente ese contacto, inmediatamente se va al suelo. ¿Por qué? Porque las estadísticas, ¿qué te digo? De cada 10 veces que lo hacen, por lo menos en 6 o en 7, el árbitro pica y te pita el penal. Entonces, para contestarte, bueno, yo creo que sí fue penal, pero él lo ha podido evitar. Hay otros delanteros que cuando sienten ese contacto simplemente no se tiran al suelo y siguen con el balón, porque lo pueden hacer, porque no es un contacto lo suficientemente importante, lo suficientemente violento como para echarte al suelo. Luego el penal, pues bueno, ahí yo creo que en ese penal comenzó la debacle de David De Gea, porque David De Gea es realmente el villano de esta película para el equipo español. David De Gea, bueno, se lanza para un lado, Cristiano anota su penal por el otro, y es mi opinión, obviamente ahí nadie de España va a decir lo contrario, pero yo creo que ahí empezó un poquito el calvario de De Gea. Ya con el segundo gol de Cristiano, ahí se notó, Cristiano recibe la bola en la semiluna, un poquito fuera del área, chuta por la posición donde estaba De Gea, por todo el centro de la portería. Si tú ves la repetición, el balón se le va entre las manos, un arquero que le hacen ese tipo de chute tiene que poner una rodilla en tierra, o quizás las dos, y fildearla como si fuera un shortstop, ¿sabes? Meterle las dos manos, y si se le va, pues bueno, ahí le mete el estómago, le mete el pecho, lo que sea. De Gea no hizo nada de eso, dobló, pero entonces no dobló lo suficiente, la bola se le fue entre las manos, le pegó un pie y entró. Entonces, ahí, con ese gol, pues ahí sí, el hombre se cayó definitivamente. Todas las demás jugadas, tú veías un De Gea dubitativo, veías un De Gea que te daba la impresión de que realmente no estaba en el partido, estaba como ido, estaba desenfocado, y eso se vio también en el tercer gol de Cristiano, que aquí voy a hablar también de Gerard Piqué, en ese momento el partido estaba 3-2 favorable a España, ¿okay? España había venido y faltaba poco de tiempo, por cierto. Faltaban tres minutos. Diego Costa anotó un golazo para empatar el juego. Después anotó otro más. Perdón que te interrumpa, Ángel. Muchos críticos, o muchos, escuché comentarios periodísticos que sostienen que cometió, que le cometió una falta a Pepe. Okay. Sí, yo creo que no. Yo creo que no, y de hecho, bueno, Portugal reclamó y el árbitro dijo que no, porque sabes que Pepe es bastante actor, ¿no? Entonces, tú ves la repetición y es verdad que Costa lo toca, pero le pone la mano en el cuello. Y entonces Pepe se lleva, actor como es, se lleva la mano a la cara. No, que me golpeó, no lo golpeó. Se le puso la mano al cuello, eso no era suficiente para que se fuera al suelo, y mucho menos era un golpe en la cara. Entonces yo creo que correctamente el árbitro dejó pasar la jugada. Hubo esos dos goles de Diego Costa, el segundo gol en una jugada de laboratorio donde Busquets se va hasta la línea de fondo, le da un cabezazo, le devuelve la pelota de cabeza hacia atrás, y Diego Costa, entrando con esa fuerza que tiene, pues entonces se llevó todo el mundo por delante y anotó. Y el tercer gol, pues entonces un golazo de Nacho, hubo un rebote ahí de la defensa, y entonces Nacho la agarró de media volea, nadie lo estaba marcando, todo el mundo estaba marcando a los demás jugadores, él entró solo y marcó, bueno, creo que un golazo, ¿no? El gol quizá más importante de la corta carrera de Nacho. Pero entonces, con ese partido 3-2, en el minuto 87, Piqué se equivoca, porque resulta que Piqué, Cristiano, que es un gran lanzador de tiro libre, está de espalda a la portería, ni siquiera está en situación de gol, estando de espalda a la portería, apartándose un poco, tratando de buscar jugar de espalda, a lo mejor para pasarle la pelota a un compañero, llega Piqué y le entra por detrás y le hace una falta. Eso es un error, sobre todo en ese momento. Te faltan 3 minutos, tú estás ganando por 1, entonces tú no quieres darle la oportunidad a Cristiano que te empate. Y bueno, se la diste y te empató. El tiro libre de Cristiano, bueno, imparable, sobre todo para un De Gea que no paraba, yo creo que ni un chute que le hiciera yo. Entonces hay una gran discusión en los medios de comunicación españoles sobre la posición de De Gea. De Gea, yo no tengo ninguna duda que va a arquear en el siguiente partido. Todos los jugadores lo apoyaron, su técnico lo apoyó, él dijo, este es mi portero, vamos con él a muerte. Pero yo creo que si De Gea vuelve a equivocarse en el próximo partido, ya no arquea en lo que resta del Mundial para España. Vamos a ver qué es lo que pasa. Este es un partido, bueno, que de muchas emociones, de muchas alternativas. España ha podido ganar, no gana por ese error de Gerard Piqué, y bueno, porque tenía enfrente a una Portugal que eran Cristiano y 10 más. Entonces, repito mi opinión, pues de cada 10 partidos que estos dos equipos se enfrenten, yo creo que España gana 7 u 8, pero bueno, aquí no se dio. Y un reparto de puntos que, si te pones a ver, no es tan mal negocio para los dos, porque ahora los dos se tienen que enfrentar a los equipos más débiles. Se tienen que enfrentar a Marruecos y se tienen que enfrentar a Irán, y se van a enfrentar en las mismas condiciones, porque ambos tienen 3 goles a favor y 3 en contra. Entonces Este grupo se va a definir por el que más goles le haga tanto a Marruecos como a Irán, Iván. Sí, Ángel, de acuerdo. Acuérdate también una cosa. Irán tiene 3 puntos aquí. Y bueno, digamos que si ellos hacen un esfuerzo titánico y ahora sacó un empate contra España, contra Portugal, bueno, pudiesen una campanada. Sé que no va a pasar, pero cuidado. Porque, o sea, con lo que he visto hasta ahorita, en este Mundial, cualquier cosa puede pasar. Así es. Bueno, entonces, pues en el siguiente grupo, siguiendo adelante, entonces tenemos el equipo de Francia, que es uno de los, no vamos a decir que es uno de los favoritos, pero sí es uno de los que está llamado a ser protagonista de este Mundial, que debería estar en los primeros lugares, por lo menos en los primeros 8. Entonces Francia ganó a un equipo Australia que se le puso muy difícil, este partido sí lo pude ver. Entonces, bueno, Francia tiene un equipazo, ¿qué te puedo decir? Tiene a Mbappé, tiene a Griezmann, tiene a Dembélé, se dio el lujo de arrancar con Giroud en la banca. Lo que tiene del medio terreno hacia adelante es realmente dinamita, ¿no? Y entonces, bueno, con gol de Griezmann y otro gol de Pogba, pues entonces resolvió la papeleta, pero el equipo de Australia la verdad que vendió cara a la derrota, apenas un 2-1, que bueno, son 3 puntos para el equipo de Francia, pero la verdad que tuvieron que sudar tinta y demostraron que es un equipo que sabe sufrir. Iván. Ok, sí, totalmente de acuerdo. Yo no pude ver el partido, aquí hubo penales por doquier, creo que fueron 3 penales, y bueno, Australia siempre ha sido un equipo que lucha todos los partidos. Sí, señor. Menos mal que menciona lo de los penales. Aquí en este partido hizo su debut el VAR, el sistema de videoarbitraje que está debutando en este Mundial. Nunca en un Mundial habíamos tenido videoarbitraje. Y entonces en el primer gol de Francia, pues fue dado por el VAR. Hay que recordar que eso lo que es una sala parecida como tiene Major League Baseball, que la tiene en Nueva York. Y entonces los juegos están conectados ahí y hay una serie de árbitros que analizan la jugada. Bueno, aquí es lo mismo. Entonces en Moscú, pues tienen un centro ahí con una serie de cámaras con distintos ángulos y pueden ver la jugada en repetición y en cámara lenta, y entonces le comunican al árbitro en el caso de que una jugada dudosa, pues por ejemplo en esta, donde se cometió un penal. Y entonces aquí en el primer gol de Francia fue, bueno, es histórico porque es el primer penalti que es dado por el VAR. Cierto. Okay. Bueno, en el otro partido, pues lamentablemente el equipo de Perú, lamentablemente para los latinoamericanos, cayó derrotado 1-0 frente a Dinamarca. Un equipo de Perú que la verdad que lo intentó por todos los caminos, desperdiciaron un penal que lo lanzó el jugador Cuevita, lo lanzó pues entonces a la tribuna, y bueno, ese gol era supuesto el 1-1 para los blanquirrojos. Pero bueno, después de 32 años, el equipo de Perú dice presente en una Copa Mundial. No le fue bien, perdió los 3 puntos, pero bueno, le toca jugar frente a Francia, no está fácil, y le toca jugar frente a Australia. Entonces el equipo peruano no la tiene fácil, pero tampoco es que esté eliminado, todavía le quedan esos 2 juegos, Iván. Sí, bueno, no entendí por qué Gareca no metió a Paolo Guerrero desde el inicio. O sea, es su hombre, es su goleador, el hombre polémico. No lo puede tener en el banco y pretender meterlo en los últimos minutos. De hecho, casi mete un gol de taquito con una calidad increíble que de milagro entra, ¿sabes? No entendí por qué Gareca lo relevó al banco todo el partido. O sea, y de hecho, él es el que debió haber cobrado ese penal, no puedo. Bueno, yo no sé, no tendría que buscar la prensa peruana, pero yo lo que me imagino, sin saber lo que pasa ahí adentro de Perú, es que a lo mejor no estaba todavía en forma. Acuérdate que Paolo Guerrero hasta último momento no estaba en la convocatoria. Entonces no tenía pues todos los minutos en las piernas que tenían sus compañeros, y posiblemente por eso no arrancó desde el vamos, pero yo creo que para el siguiente partido sí debe ser titular. Ojalá, esperemos que sí. Así es. Okay. Esperemos que sí. Bueno, seguimos entonces y tenemos entonces pues el Argentina 1, Islandia 1, y el Croacia 2, Nigeria 0. Entonces Argentina es otro de los equipos que ha dejado esperando a su afición en esta oportunidad, al igual que hizo Alemania, al igual que hizo España y al igual que otro tanto. Pues entonces en este caso Argentina no pasó el empate frente a un equipo de Islandia, que yo a ustedes se los dije en el podcast anterior, que cuidado con Islandia, y ustedes, bueno, que cómo estoy hablando eso de Islandia, que no sé qué, que Islandia para aquí, que Islandia para allá. Islandia en la Eurocopa anterior eliminó a Inglaterra. Islandia quedó en su grupo por encima de Portugal. Islandia apenas cayó en cuarto de final frente al anfitrión de Francia, que es un equipo muy superior. Entonces, cuidado con Islandia, lo repito aquí. Yo, sobre todo después de haber visto este partido, estoy casi seguro que se va a dar mi pronóstico de que Islandia va a pasar en este grupo por encima de Croacia. Entonces, bueno, a ver, Iván, yo sé que aquí va a haber polémica abundante. Bueno, mira, tú sabes que yo me he dedicado a escuchar mucho todos los programas deportivos. Entonces, tú sabes que en las distintas plataformas, bueno, hay un canal con argentinos, uno con mexicanos y uno que es con colombianos, que cada uno pues tiene su único tema, es la selección argentina en este caso en específico. Hay muchísima crítica, Ángel, hay muchísima crítica. Argentina es un equipo que no termina de... hay una cuestión ahí con los jugadores. Sampaoli hizo un esquema que a nadie le gustó, ¿sabes? Muchos criticaron la presencia de Lucas Viglia, por ejemplo, que cómo era posible, que por qué no metían a Pavón, que cómo iban a poner a Marco Rojo de central, que eso es una locura. En fin, hay muchas cosas aquí en Argentina que no me cuadran, ¿sabes? Por mucho aspecto. No entiendo cómo no meten, o sea, a mí me parece que Higuaín, Argentina, para mí ellos tienen que haber salido con Higuaín, con Dybala y con Messi. Para mí esa combinación hizo muchos goles en Italia. En cambio, Agüero no es ese tipo de, a pesar de que es un goleador, no es ese tipo de jugador explosivo como lo puede ser Pipita, como puede ser Dybala. O sea, bueno, pero el Kun anotó el primer gol, ¿no? Sí, claro, el primer gol, estamos de acuerdo. Pero creo que yo hubiese probado otra, sobre todo que está llevando jugadores más jóvenes, pues. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo Argentina no se llevó a Icardi. O sea, por ejemplo. Bueno, okay, pero eso ya es historia, bueno, patria. Está bien, te contesto lo del Pipita. Después de lo que le ha pasado en el Mundial al Pipita, después de lo que le ha pasado también en la Copa América al Pipita, que ha tenido el gol de la victoria en más de una oportunidad y lo ha botado, yo creo que hizo bien dejándolo en el banco, al final lo metió, pero ese no era el problema es que, como tú bien dijiste, Argentina arrancó con una alineación equivocada, porque no solamente es el hecho de Rojo es un lateral izquierdo, okay, y Rojo ha estado lesionado, entonces lo pone de defensa central buscando yo no sé qué. Entonces, exacto. Y luego el otro que se equivoca es que pone una pareja de centrocampistas defensivos como son Mascherano y Viglia, que no haría falta en esa oportunidad, no era necesario arrancar. Es un planteamiento demasiado conservador, a ver si me explico, okay. Ese es un planteamiento que tú lo haces cuando tú vas a enfrentar a un equipo, qué sé yo, como Francia, como España, que bueno, que te genera muchísimas oportunidades de gol. Islandia no es eso, el fútbol de Islandia es lo que vimos aquí, que fue lo que vimos en la Eurocopa, y es donde yo me imagino que ¿cómo se llama? Sampaoli ni siquiera vio esos videos. Entonces, lo cual sería imperdonable, porque una de las responsabilidades tuyas es estudiar a tu rival. Entonces, sabiendo que Islandia juega como juega, que te pone el autobús delante de la portería, tú no tienes que perder un jugador, en este caso que pone a Mascherano y a Viglia, pon uno solo de los dos, pon uno solo para evitar algún contraataque, y entonces el otro jugador, que puede ser Dybala, que puede ser el propio Pavón o algún otro, que colabore en labores ofensivas. Lo otro es que Di María no existió. Di María, yo lo vi ahí en la alineación, pero no hizo absolutamente nada. Y el otro muchacho, Mesa, pues bueno, lo intentó, Hizo lo que pudo por la punta derecha, pero realmente después tuvo que ser sustituido, al igual que Di María. Entonces, yo creo que esta alineación, él tiene que darse cuenta de que metió la pata y tiene que hacer esos tres cambios por lo menos para el siguiente partido. O sea, no puede jugar Mesa, no puede jugar Viglia y no puede jugar Rojo. O sea, si Rojo juega, tiene que jugar en su posición. Y tiene que buscar un defensa central de garantía. Y si no lo tiene, porque está lesionado o lo que sea, pues entonces ponga a Mascherano, que él sabe jugar defensa central, porque lo ha demostrado cuando estuvo en el Barcelona, que su posición original es volante 5, pero jugó de defensa central en el Barça cuando hizo falta y lo hizo con mucha solvencia. Lo otro del tema Messi, que bueno, que por supuesto hay que caer en el tema Messi. El tema Messi es que los demás jugadores, por que no es la primera vez que esto ocurre, también pasó en el otro Mundial y pasó muchísimo en la eliminatoria suramericana, los demás jugadores como que se quedan extasiados con el fútbol de Messi y se quedan viendo a Messi. En lugar de buscar alternativas, asociarse, buscar una pared y decirle, bueno, aquí estoy yo, dámela. Entonces, buscar entonces el gol. Porque ¿qué pasaba con Messi? Que cuando tenía el balón le caían 2, 3 y a veces hasta 4. Hay una foto ahí que yo les pasé en el WhatsApp donde hay 4 islandeses. Uno enfrente de Messi, uno en cada costado y uno detrás. Entonces el pobre Messi no tenía para dónde coger. Y encima de eso había una marcación con lo que llaman escalonada, porque si se le iba uno de esos 4, había un quinto que estaba detrás esperando a ver si se le iba. Entonces, cuando tú tienes esa situación, ¿qué es lo que pasa? De que hay compañeros tuyos que están sin marca. Porque es como pasa en el basquetbol. Cuando tú en el basquetbol haces double team, que se llama, necesariamente hay un compañero que quedó sin marca. Entonces ahí es donde Argentina está fallando, pues entonces uno de los que está acompañando, bien sea el Kun, bien sea Di María, cualquiera de los otros, el propio Mesa, pues entonces tiene que acercarse, tiene que asociarse y buscar de una manera activa ayudar a la pulga, no quedarse parado y viendo de que Messi resuelva, porque si lo hacen así, pues entonces 9 de cada 10 veces le van a quitar el balón, y eso fue lo que pasó. Entonces, bueno, yo creo que Sampaoli tiene mucho que, ¿cómo se llama?, que reflexionar. Él le mete al loco, hay que recordar que él es hijo futbolístico de Marcelo Bielsa, el famoso loco Bielsa, y este Sampaoli también le mete un poquito al loco. Entonces, yo creo que esto de Rojo se fue por ahí, fue una locura de él que no le salió nada bien. Porque el único gol de Islandia fue responsabilidad total de Rojo. Entonces, bueno, y lo otro es Caballero, pues Caballero es todo un veterano, pero no, ya sus mejores épocas ya pasaron. Yo haría un cambio ahí en la portería, yo cambiaría medio equipo para el próximo partido, si tú me apuras un poquito. Entonces mis conclusiones de este partido son esas. Islandia, sigo creyendo que está para más cosas en este Mundial. Argentina, para seguir adelante, tiene que cambiar su manera de jugar y tiene que hacer cambios en la alineación. Y bueno, eso sería todo. Y el otro partido, Croacia 2, Nigeria 0, ese no lo pude ver, pero bueno, el equipo croata tiene unas individualidades muy importantes, como el caso de Modric, como el caso de Rakitic, el caso de Mandzukic, ya ese Kovacic, y entonces ese equipo croata lo habíamos analizado aquí en el podcast, y aquí sí cumplieron en su primer partido, ganaron 2-0 sobre Nigeria sin más nada que yo comentar. No sé si tuviste este partido. No lo pude ver por cuestión de horario, pero sí vi los highlights, y sí, efectivamente el equipo croata muy superior, o sea, indiscutiblemente. Y bueno, este equipo croata, Argentina tiene que cuidarse mucho, porque este equipo croata les puede complicar la vida. Y bueno, yo ese creo partido, que ese partido es muy interesante, te voy a decir por qué. Porque Messi, para su juego, necesita de espacio que los islandeses no le dieron, y este equipo croata sí juega más a la ofensiva y deja espacio atrás. Entonces ese partido ahí van a haber goles. Ese partido es muy interesante, no me lo voy a perder. Mira, sí. Siguiendo entonces de grupo, pues entonces tenemos el grupo de Costa Rica, que perdió en su debut contra el equipo de Serbia. Este partido pude ver un tiempo, ¿no? El equipo de Keylor Navas pues quedó derrotado por Serbia. No puedo comentar mucho porque te lo repito, vi nada más un tiempo. Y bueno, el equipo de Serbia se lleva los tres puntos. Lamentablemente los ticos quedan derrotados. Y ahora sí es verdad que los ticos lo tienen muy difícil. Tienen que enfrentar a Brasil y tienen que enfrentar a Suiza. Brasil y Suiza, que a segunda hora jugaron, empataron 1-1. Y aquí sí, pues la torcida brasileña debe estar un poco triste, porque bueno, era un partido que teóricamente debieron haber ganado, y entonces bueno, lo perdieron. Es una jugada un poquito polémica, pero yo creo que no tiene razón el equipo brasileño cuando reclama, que ellos reclaman básicamente que el suizo, antes de rematar, empuja por la espalda a Miranda. Esos empujones ocurren en el área cuando tú cobras un córner, ocurren 30 empujones de eso, y ocurren agarrones y ocurren de todo. Entonces, ese tipo de empujón, que no era lo suficiente para tumbarlo, sino que simplemente era para dejar un espacio entre la espalda del defensa y el jugador, y entonces pudo rematar completamente sin marca. El error es del defensa, porque el defensa, primero, no tiene que dejarse ganar la espalda, y segundo, no tiene que estar viendo nada más el balón. Tiene que ver el balón, pero tiene que ver dónde está su jugador marcado. Él le perdió totalmente la vista a su jugador que tenía que marcar. Y bueno, ese fue el empate de Suiza. El gol de Brasil, bueno, una joya de gol de Coutinho, que ya nos tiene acostumbrado a ese tipo de jugada en el Barcelona. Él agarra el balón en ese sector izquierdo, busca la diagonal, y cuando ve portería, ahí marca un golazo así de parábola, que bueno, era imparable para cualquier portero. Entonces bueno, 1-1, no es un mal negocio para Suiza. Yo creo que los suizos deben haber recibido este resultado como una victoria. Van a tener que jugar entonces sus cartas contra Costa Rica y contra Serbia, posiblemente más con Serbia, pues Serbia ya tiene 3 puntos y Suiza tiene un solo punto. Entonces bueno, aquí los partidos que vienen van a ser interesantes, porque también Brasil necesita ganar parte. Sí, bueno, pero no tengo ninguna duda de que le va a ganar a Costa Rica. Ahora te digo algo, a mí este equipo de Brasil, la verdad es que no me impresiona en absoluto. Neymar, una diva, ¿sabes? No le vi ningún tipo de, o sea, no, ninguna situación realmente de peligro. Coutinho fue el único que se arriesgó más, de hecho metió un gol y tuvo otros chances que lamentablemente lo chutó mal. Pero no vi ese Brasil incisivo, ese Brasil de juego bonito, ese Brasil que en épocas anteriores conocíamos, no lo vi por ningún lado. A mí de verdad que me dejó un mal sabor de boca, y creo que hay que tienen que tener cuidado, porque no los veo como esos grandes contendores de toda la vida. Yo sí los veo, yo sí sigo creyendo en este Brasil. Lo que pasa es que tú tienes que retrotraerte a las eliminatorias. Tú, si viste a Brasil en las eliminatorias, tuviste un Brasil que era esta misma alineación que le pasaba por encima a los contrarios. Entonces, eso no se vio en este partido, más que nada porque, bueno, Gabriel Jesús no estuvo en su día. Neymar le hicieron hasta 10 faltas. Entonces, tampoco es fácil. Cuando tú estás en el suelo, no es fácil ayudar a tu equipo. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Brasil tiene que mejorar. Pero yo sí creo que lo va a hacer, yo creo que va a pasar, y va a pasar bastante bien. Mira, en el siguiente grupo, un partido que yo considero, junto con el de España y Portugal, el mejor que he visto hasta la fecha, que es el Alemania 0, México 1. Aquí se cayeron todas las quinielas, partner. Sí, señor. Empezamos por nuestro querido compañero Roberto. Saludos a Roberto. Mira, Roberto, el Memo Ochoa te manda saludos, que fue la figura del partido, Roberto. Cuando puedas, comenta, que hoy no puedes comentar. Eso es verdad. Estamos esperando los comentarios de Roberto con mucha ansiedad para la próxima edición. Sí, bueno, mira, México se paró bien, o sea, muy muy bien plantado. No tuvo complejo. Jugaron de tú a tú. Me gustó mucho el partido de la Jun. Siempre muy muy proyectado al ataque. Quizás un poco apresurado a la hora de rematar. Tuvo oportunidades importantes y las peló. Inclusive creo que fue más protagonista que Chicharito Hernández. y bueno, una defensa bien apretada y un mediocampo ordenado, Ángel. Eso fue lo que yo logré notar. Hay muchas conjeturas ahorita. Ajá. Que hay un descontento por la no inclusión de Ter Stegen. Joaquín López supuestamente tiene la banca un poco enguerrillada, se dicen muchas cosas. ¿Qué has escuchado tú y qué te pareció el partido? No he escuchado nada de esto, pero si eso está ocurriendo es grave, porque Neuer es el capitán de este equipo y los alemanes son personas que son por el propio carácter y la cultura son sumamente disciplinados. Entonces quizás eso es algo que está ocurriendo puertas adentro, pero yo no creo que sea tan grave. Obviamente estoy de acuerdo, no porque Ter Stegen sea el portero del Barcelona, es que Ter Stegen fue uno de los mejores arqueros de Europa en esta temporada, y Neuer, que es un extraordinario portero, pero entonces estuvo lesionado casi todo el año y no tuvo los minutos. Para un arquero es vital tener minutos, porque entonces se te pierde ese paso extra, se te pierde esa chispa de ¿cómo se llama? De reflejo que tienes que tener a la hora de un remate, a la hora de buscar un córner, a la hora de ordenar una barrera en una jugada de esa, balón parado. Entonces todos esos detalles, que obviamente Neuer es un veterano, lo puede suplir, pero los minutos no lo va a suplir. Lo otro que yo quería decir, el equipo mexicano, a mí me sorprendió. Yo creo que sorprendió a propios y extraños, pero entonces yo voy a resaltar a tres jugadores, uno distinto de los que tú ya mencionaste. Uno es el lateral Gallardo. Este muchacho tiene, déjame revisar aquí la ficha, tiene 23 años apenas, okay, juega en la Liga Mexicana y con el equipo de las Pumas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, los Pumas de la UNAM, perdón. Me gustó mucho este muchacho. Fue una muralla ahí en su sector. No había jugado mucho con el equipo, es apenas un muchachito, pero le dio la confianza al técnico. Un técnico, por cierto, que los medios de comunicación mexicanos han hecho antes de este partido, pues entonces pedían que lo destituyeran y todo esto, el colombiano Osorio, colombiano. Yo creo que este Osorio ha callado muchísimas bocas de los críticos con esta alineación y con este trabajo tan bueno que hicieron tácticamente. Y uno de los cambios tácticos fue la inclusión de este muchacho Gallardo, que fue para mí una revelación. El otro que considero de que tuvo la máxima puntuación para mí es el mediocampista Herrera. Este muchacho todavía tiene 28 años. Él es un mediocampista que juega en el equipo de Porto, en la Liga Portuguesa. Yo estoy seguro que este muchacho, a partir de esta actuación, y si continúa así México, va a ser uno de los mejores cotizados en el próximo mercado de transferencias. Tiene que haber muchos ojos de equipos grandes interesados en jugadores como Herrera. Tanto Herrera como Guardado fueron una llave realmente ahí delante de la defensa, porque el equipo alemán se vino ahí con todo lo que tiene. Al final terminó jugando con tres defensas y están jugando con cuatro delanteros, y todo el mundo disparado desde todos los ángulos, cabeceando, entrando por un sector, entrando por el otro, y tanto Herrera como Guardado realmente no les dieron descanso a todas esas estrellas que tiene la selección alemana. Y por último, un jugador que yo lo mencioné, si tú te acuerdas, en el podcast anterior, yo le dije cuidado con el Chucky Lozano. El Chucky Lozano es un muchacho, apenas tiene 22 años, juega en Holanda, juega en el PSV Eindhoven. Este otro muchacho, fue el que se inventó un gol, de crack. Entonces, en una de las subidas que hizo Kimmich, el que le estaba haciendo el relevo ahí en el sector defensivo era Mesut Özil. Entonces, sabemos que Mesut Özil no es defensa, pero le estaba haciendo la cobertura ahí a Kimmich. Entonces viene un contragolpe, viene un balón largo al Chicharito, el Chicharito se lo deja a Lozano, y Lozano deja plantado con una gran calidad, deja plantado a Özil y manda un derechazo que Neuer no pudo capturar. Fue la verdad que un auténtico golazo. Entonces, este otro muchacho el Chucky Lozano, que yo creo que en el próximo mercado de transferencias, pues algunos de los equipos grandes, bien sea de Inglaterra, qué sé yo, de Italia o de la misma España, tienen que estar tratando de pujar por su ficha, porque primero tiene mucho gol y segundo es muy joven, pues, tiene apenas 22 años. Y sí, la página esta que yo estoy consultando aquí, Transfer Market, lo ubica en un valor de mercado de 25 millones de euros, que para como están las cosas en el mercado es algo bastante asequible para la mayoría de los equipos fuertes. El caso de Herrera tiene 28 años, todavía es joven, y tiene un valor de mercado de 20 millones de euros. Y el caso de que yo mencioné, de Jesús Gallardo, bueno, 23 años, y bueno, jugando en México, pues entonces es un jugador más barato. Aquí le pone un valor mercado de 3 millones de euros. Entonces, para que tú tengas una idea, Iván, la formación inicial de Alemania, si tú quisieras armar un equipo comprando todos y cada uno de esos jugadores, tendrías que gastarte 521 millones de euros. El equipo de México, ¿sabes cuánto vale? 98 millones de euros, el equipo titular completo. Entonces, ahí es donde tú ves la diferencia entre la realidad de un fútbol y la realidad de otro, entre los costos que se manejan en estos jugadores y los de Alemania. Y por último, pues, que yo estaba echándole broma a Roberto, el caso de Memo Ochoa. El Memo Ochoa fue cuando los defensas eran superados, en las pocas oportunidades que lo fueron, el Memo Ochoa cumplió, sobre todo con un tiro libre que tú debes recordar que lo tiró Toni Kroos allá arriba donde anidan las arañas, a la escuadra, y el Memo Ochoa se lanzó, yo creo que la parada del Mundial, por lo menos hasta ahorita, es la mejor parada que yo he visto. Y bueno, y el Memo Ochoa no es que sea viejo, él tiene 32 años, que para un portero no es tan elevado. Hay porteros como Buffon que se acaban de retirar a los 41. Entonces, el Memo Ochoa yo creo que tranquilamente puede, después de esta actuación, y dependiendo de cómo le vaya aquí adelante, puede ver, él está jugando en la liga, en el estándar de Lieja, esto es en Bélgica. Entonces, bueno, tranquilamente yo creo que algún equipo que tenga algún tipo de necesidad en la portería puede también contar con el Memo Ochoa, porque te repito, 32 años no es un portero viejo, respetando la opinión de Roberto. Okay. Y te faltó un pequeño detalle que no lo comentaste por ningún lado. El jugador Rafael Márquez, sí, entró a jugar en su quinto mundial. Sí, señor. Y haciendo historia entre los más longevos en hacer esta hazaña. Sí, señor, es el tercero después de Lothar Mateo y del otro mexicano Carvajal. Es el tercero en jugar 5 mundiales. Lo hubiera acompañado, ¿cómo se llama? Buffon, pero Italia sabemos que no clasificó. Lamentablemente para Buffon, que ya, ahí sí es verdad que este era el último tren para él. Yo no veo Buffon dentro de 4 años haciendo un comeback con Italia ya en Qatar. Eso está fuera de toda lógica. Olvídate de eso. Ok, olvídate. Seguimos entonces y tenemos estos partidos se jugaron hoy. Bélgica 3, Panamá 0. Aquí nada más pude ver el primer tiempo, entonces no te puedo comentar mayor cosa porque ese primer tiempo terminó 0-0 y después tuve que salir. Después vi que habían habido hasta 3 goles de Bélgica, 2 de ellos de Lukaku, etcétera. Entonces, este es un equipo belga que sí cumplió con lo que se esperaba de ellos. Es otro equipo que yo lo ubico a nivel de Francia, no es de los favoritos, pero sí es un equipo que tiene mucha calidad, que tiene muchas individualidades, que tiene un excelente portero en Courtois, para mí el mejor portero del mundo, y que bueno, que cumplió. Pues Panamá debutó en un mundial con el amigo el Bolillo Gómez en el banquillo, pero bueno, le tocó un bailar con la más fea, porque Bélgica es el equipo más fuerte de este grupo, Iván. Sí, señor, el equipo del Bolillo, bueno, lo vi un poco desordenado, tirando balones por los costados, hacia afuera. O sea, de verdad que no se le puede pedir mucho a un equipo panameño contra una potencia como lo es Bélgica, ¿no? Un equipo bien ordenado, que no se exigieron al máximo pero en nada. O sea, el equipo quedó fresquecito, casi ni se movieron, y bueno, 2 goles de Lukaku. No recuerdo quién hizo el tercer gol de ellos, pero Mertens. Pero fue Mertens, es correcto, de mucha calidad. y bueno, no hay mucho que decir aquí, Ángel. Yo creo que Bélgica un equipo que está para grandes cosas, y vamos a tenerlo que seguir viendo. Sí, bueno, y en un partido que sí tuve oportunidad de ver, el partido de la tarde, pues entonces el equipo de Túnez vendió cara a su derrota, perdió 2-1 con un equipo inglés sumamente superior, tanto en calidad de los jugadores como en nómina. Y entonces, bueno, con 2 goles de su estrella Harry Kane, el jugador del Tottenham, que su cotización debe estar subiendo como la espuma, pues entonces se impusieron 2-1 a un Túnez que se puso duro, que tiene una buena defensa y que tiene algunos jugadores interesantes que obviamente no conocemos, porque este es un equipo que nosotros no lo vemos de una manera seguida. Pero bueno, yo creo que dejaron buena impresión, y bueno, Inglaterra al final saca los 3 puntos y va a estar ahorita está empatada a puntos con Bélgica, y entre estos dos equipos, como fue la predicción de nosotros, van a estar los que van a pasar a la siguiente fase. ¿En qué posición cada uno? Bueno, depende, porque obviamente se tienen que enfrentar entre sí. Ahí a lo mejor un empate favorece a los dos, y bueno, ambos van a tener que enfrentar bueno, ya Bélgica enfrentó a Panamá, y bueno, Inglaterra va a tener que enfrentar a Panamá y a ver si le hace más goles. Ahí el golaveraje es lo que va a decidir, Iván. Sí, definitivamente. Aquí no hay mucho que pensar en este grupo. De verdad que sí. Bélgica e Inglaterra deben estar sin ningún problema. Bueno, y el otro grupo que va a jugar mañana. ¡Ay, mañana! Dios. Entonces, bueno, ahí este grupo no ha debutado. A primera hora juega Colombia contra Japón, y luego juega Polonia contra Senegal. Iván, el equipo colombiano, ¿qué noticias hay por ahí de Colombia? Bueno, mira, hay muchas noticias. Realmente hay mucha expectativa. El equipo se ha preparado bien. Todos los jugadores están aparentemente sanos. Y bueno, lo que se espera es que se juegue un 4. Bueno, hay mucha conjetura, ¿no? Porque nadie sabe a ciencias ciertas cómo va a salir Pekerman a jugar, pero aquí los entendidos y toda la prensa colombiana dicen que ellos deberían salir jugando un 4-4-2 o un 4-3-4, ¿vale? ¿Cómo es que es la cosa? 4-4-2 o un 4-3. No, ya me confundí, Ángel, 4-2-3-1. 4-2-3, es correcto. Entonces, bueno, se habla mucho de esto, y bueno, se espera que sea un partido muy interesante. Japón es un equipo, como todos sabemos, un equipo disciplinado, un equipo rápido, un equipo que no se conoce mucho, pero sabemos que los japoneses son así, pues, son kamikazes. Ellos, eso es matar o morir. Okay. Y se espera un gran partido. Y bueno, la segunda jornada, bueno, Polonia-Senegal, no tengo ninguna duda de que Polonia va a ganar este partido, y creo que de manera cómoda. Bueno, no sé, porque Senegal para mí es una incógnita. No lo he visto, así que no. De Polonia lo que te puedo decir es que tiene uno de los mejores 9 del mundo, y que debe ser uno de los candidatos a ser el máximo goleador de este mundial. Pero el equipo de Senegal, al igual que el equipo de Japón, no lo he visto y no te puedo decir. Por ahí yo vi un titular que no me detuve porque no tenía tiempo a ver el detalle de la noticia, pero decía algo así como que James tiene en ascuas a Colombia. ¿Será que está lesionado? Bueno, se habló mucho de eso, porque él no se entrenó en dos ocasiones junto con otro jugador, no recuerdo el nombre de él, que lo que hicieron fue puro ejercicio no al aire libre, sino ejercicios dirigidos, pues. Y dicen que tiene una pequeña lesión, pero ha sido todo un hermetismo, no se sabe a ciencia cierta qué tipo de lesión es y dónde la tiene, así que bueno. Yo pensé cuando vi la noticia, conociendo a James, yo pensé que era que no lo podían encontrar, que lo buscaban en su cuarto y no lo encontraban, que andaba por ahí en algún bar. En algún bar de Moscú. En algún bar de Moscú. Mira, bueno, ya yo creo que lo tenemos bastante redondito. Yo creo que lo podemos dejar hasta aquí, ¿te parece? Sí, bueno, sí, ya con esta última, con este último grupo, creo que ya redondeamos lo que es el Mundial. Y bueno, ya para la próxima edición, ya estaremos, creo que en octavos de final, ¿no? Todavía la fase de grupo. Sí, todavía. Cierto, fase de grupo. Me adelanté mucho, ¿cierto? Porque todavía quedan dos partidos por selección, tienes razón. Sí. Entonces, mira, ¿podemos comentar algo más? Simplemente para hacer un paréntesis que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero es una noticia que está, como dicen, está rompiendo el celofán y es de béisbol. Los nacionales hacen la primera movida en el mercado de trades y solidifica el bullpen con un trade por Kelvin Herrera. Es decir, se hicieron con el cerrador de Kansas City. Justamente lo que estábamos hablando, que esos equipos tipo Kansas City, tipo Texas, van a ser vendedores. Kansas City acaba de vender a su cerrador. Bueno. Kelvin Herrera, wow. Sí. Kelvin Herrera pasa a los Nationals. Okay. Pero ¿por vía trade o por compra? Trade. ¿Por quién? Tengo que abrir la noticia para decirte. Ah, bueno, está bien. Déjame buscar aquí. Lo importante es que, bueno, que ya como tú habías vaticinado, bueno, ya se abre el mercado de trades y aquí tenemos a los equipos que están vendiendo, obviamente, por su posición en la tabla. Ok, ¿qué consiguieron los Royals? Los Royals recibieron tres prospectos por Herrera. El outfielder Blake Perkins, el tercero base Kelvin Gutiérrez y el pitcher derecho Johansen Morel. No conozco a ninguno de los tres, pero son tres prospectos. Este es el tipo de trades que vamos a ver muchísimo desde aquí hasta el 31 de julio. Muchísimo lo vamos a ver. Pero bueno, se movieron rápido los Nationals. Sí. Okay. Definitivamente. Pensando ya en la postemporada. Sí, señor. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. Y bueno, para la despedida entonces, partner. Bueno, sí, no me queda nada más que agradecerles a la audiencia por estar con nosotros en esta edición. Como ya saben, Roberto no nos puede acompañar en ella, pero ya lo tendremos para nuestro próximo programa. Gracias, Ángel, por todo lo que nos aportas en este podcast y por los grandes conocimientos que siempre nos brindas. Y bueno, por mi parte, nos veremos la semana que viene. Bueno, yo también aprovecho para despedirme. Le mando un saludo a Roberto, que estará con nosotros sin ninguna duda la próxima semana. Y aprovecho para recordarles a la audiencia que tenemos nuestra página de Facebook, que es facebook.com/elrincondelfanático. Ahí entonces pueden interactuar con nosotros, nos pueden dar algunos comentarios, alguna sugerencia, lo que quieran, y ahí estamos publicando periódicamente noticias, impresiones, ciertas cosas que no da tiempo de tocar en el podcast, lo ponemos ahí en el Facebook. Entonces, bueno, los invito a que nos visiten por allá, y bueno, hasta la semana que viene, Iván y querida audiencia. Chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.